la secretaria general, podríamos decir, del gremio de SUTEBA. Estela, bienvenida a Vecio Radio, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, todo bien. Hace un ratito arrancaron las elecciones de autoridades, bueno, lista única, ¿dónde se está llevando a cabo? ¿Allí? Empezando. Bien. ¿Es ahí en el gremio, en calle San Martín? Nosotros en la calle San Martín tenemos dos mesas. Bien. Y después tenemos 13 mesas más en diferentes escuelas del distrito. En algunas secundarias y en algunas escuelas primarias. Si te sirve, te las nombro, y si no, bueno, son 13 mesas. Bien. Estela, renovación de autoridades, vas a ser la secretaria general por periodo de 4 años. Un periodo de 4 años, en Tandil renovamos autoridades por la lista celeste violeta, que es nuestra lista, pero también las elecciones son a nivel provincial, son a nivel de la provincia de Buenos Aires y también en cada uno de nuestros distritos. Bien. Así que bueno, nosotros acompañamos la lista celeste violeta de Roberto Baradel, bueno, y en Tandil vamos con lista única. Lista única. ¿A qué se debe que haya lista única en Tandil? ¿Porque están todos atrás del mismo propósito? ¿O porque no se armó alguna oposición? No, nosotros en realidad, los compañeros y compañeras que conformamos nuestra lista, la verdad que es una lista sumamente amplia, y es como vos bien decís, vamos todos detrás del mismo propósito, que tiene que ver con la defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, y también el propósito de apostar a más y mejor escuela pública, pudiendo aportar nuestro debate, nuestras ideas y toda nuestra tarea sindical. Nosotros estamos trabajando mucho, como ustedes se habrán enterado ayer, con las mesas de paritarias, en los comités mixtos distritales, en las mesas de salud que tienen que ver con el funcionamiento, ¿no?, de nuestra obra social. Así que bueno, aportando todo lo necesario para que nuestros sindicatos se fortalezcan y compañero Nica pierda ningún derecho, ¿no? Ayer el anuncio del gobernador de 60% de aumento para los estatales, obviamente para los docentes también, y con revisión a fin de año. Sí, la verdad que nosotros fue una grata sorpresa y noticia. Nosotros veníamos pidiendo que se activara la cláusula de revisión automática, que había quedado como parte fundamental, digamos, de la paritaria de febrero. Por suerte pedimos una reunión hace unas semanas atrás, nos sentamos como mesa técnica salarial la semana pasada, y ayer el gobernador convocó a los gremios docentes en el marco del Frente de Unidad Docente, a los gremios de salud y a los estatales. Y bueno, logramos el 60.4%, o sea, 18 puntos más de lo que habíamos cerrado en la paritaria en febrero, y con la buena noticia de que parte de 10 de esos 18 puntos los vamos a cobrar a fin de, o sea, a fin del mes de mayo, con el sueldo de mayo sería, los primeros días de junio. Así que bueno, para nosotros esa fue una grata noticia, porque bueno, veníamos pidiendo que se active esa cláusula, y por suerte se pudo poner en ejecución. Y sí, también tiene este nuevo acuerdo una nueva cláusula de revisión a fin de año, como para evaluar si la inflación fue más de esos puntos, bueno, reajustaremos ahí. Estela, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene SUTEBA Tandil, digo, con tu conducción, en los próximos 4 años? Mira, en principio, estar al lado de cada uno de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para acompañarlos en todos los desafíos que la educación pública hoy se propone. Pero también trabajar muy fuertemente en todo lo que tenga que ver con discusión y debate sobre las nuevas normas, las nuevas implementaciones de curriculares de los distintos niveles y modalidades. Para nosotros es fundamental la participación de todos y todas los que están trabajando en los territorios. De lo que discutimos en las escuelas, de lo que discutimos en nuestras entidades sindicales, es lo que después llevamos nosotros a la superestructura, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y logramos en esas mesas de cohesión que tenemos, intentamos modificar aquellas cosas que creemos que la escuela pública necesita. El otro día nos preguntaban sobre esta hora de extensión que se había planteado desde el gobierno nacional, digamos del Ministerio Nacional de Educación, y la verdad que nosotros en realidad nos oponemos a una idea que tenga que ver con una idea unilateral, que no esté discutida y que no esté digamos debatida entre los espacios de los trabajadores y las trabajadoras, porque eso modifica la estructura del sistema educativo y también por lo tanto modifica la estructura laboral de cada uno de nuestros compañeros. Y nosotros, ¿qué es lo que debatimos y qué es lo que pedimos ahí? Que se ponga en ejecución la Ley Nacional de Educación, que nosotros ya la hemos debatido, ya la hemos discutido y la hemos logrado hace algunos años atrás, y que se implemente la escuela de jornada completa y la escuela de jornada extendida, que es lo que nosotros creemos que sí va a dar una real respuesta a la necesidad que tienen hoy los chicos y las chicas y los jóvenes de nuestro país y sobre todo nuestra ciudad. Así que bueno, trabajaremos fuertemente en eso y también en todo lo que tenga que ver con infraestructura y condiciones laborales, porque para enseñar y para aprender se necesitan las mejores condiciones. Así que vamos a trabajar fuertemente en esos temas también. ¿Y cómo están las escuelas en Tandil? Sobre todo, Estela, teniendo en cuenta que empiece la época de frío en Tandil, seguramente ya lo hemos hablado, la otra vez hablábamos la semana pasada con padres de alumnos de la escuela de Vela que tenían inconvenientes con los calefactores, que ya no sabían qué hacer, optaron por salir a los medios porque no le daban respuesta del consejo escolar. Bueno, me imagino que eso también es una problemática que ustedes quieren avanzar y que el invierno, al menos en las escuelas, los agarren con preparados, ¿no?, de la mejor manera. La verdad que nosotros pensamos, tal cual vos lo decís, llegaron al distrito más de 3,5 millones de pesos durante el mes de abril, principios del mes de abril, como para resolver todas las situaciones de calefacción, de gas y de puesta a punto, digamos, de elementos que se necesitan para que los chicos y las chicas no tengan frío en las escuelas, ni tampoco los y las docentes. Y bueno, suponemos nosotros que tiene que ver con una dilación con los técnicos y con los proveedores que prestan servicios para el consejo escolar, porque el dinero estaba depositado para que el invierno no nos agarrara en condiciones que no sean las mejores, digamos. Nosotros estamos recorriendo escuelas todo el tiempo, vemos que en algunas escuelas hay problemas de calefacción, de hecho en algunas de las escuelas en donde tenemos urnas hoy nos han avisado que bueno, hay algunos espacios que no están sin calefaccionar. Así que bueno, lo único que esperamos es que el consejo escolar se ponga al frente de esto y pueda darle respuesta a esos alumnos y alumnas y también a esos directivos, porque la verdad que el invierno se viene duro y ya sabemos todos que en condiciones de frío no se puede trabajar y tampoco se puede aprender. Así que bueno, veremos cómo conformamos esa comisión de infraestructura y lo trabajaremos en el marco del comité mixto, pero también junto a la comisión de infraestructura del consejo escolar. Recordemos, bueno, volviendo a las elecciones, que a nivel provincia sí hay dos listas, ¿no? Una la que Celeste y Violeta, que está con Roberto Baradoel, y la otra, uh-huh, la multicolor, que tiene como principal candidata a Pla. Sí, a Romina del Pla, y hay una tercera lista, que es la lista azul y blanca, que es una digresión, digamos, de la lista en multicolor. Marta Gómez. La lista, exactamente, la lista multicolor se partió, digamos, y se arma una lista azul y blanca, así que bueno, en esta oportunidad a nivel provincial van tres listas. Bien. La nuestra es la Celeste Violeta y es la que venimos conduciendo ya desde hace un tiempo. Bien. Estela, que tengas una muy buena gestión. Seguramente vamos a estar hablando en el transcurso de los 4 años, pero por lo menos ya que arranques con una muy buena gestión. Bueno, la verdad que les agradezco mucho y ustedes saben que estamos a disposición para cuando nos quieran llamar. Muchas gracias, muchas gracias. Buena jornada. Un abrazo enorme. Gracias, adiós. Hasta luego.